hospicio y en pleno asfalto si son jardín. ¿En qué paraíso distante al Cira me esperas venir? Bueno, seguimos en Grito Latinoamericano. Mi nombre es Patricio de Radio Mochila. Estamos ahora comunicados con Griselda Moreno. Ahora nos va a comentar un poquitito y yo les voy a comentar también un poquitito quién es Griselda Moreno. Hola Griselda, ¿me escuchás? Te escucho, Patricio, te escucho y muy bien. ¿Cómo andás? Un saludo desde Salta. Bueno, Griselda, contanos un poquitito, digamos, ¿qué es lo que haces? Bueno, prácticamente lo que hago es dedicarme a viajar por el mundo, poder contar historias que me resultan muy ajenas y otras que me resultan muy cercanas, y poder relatarlas no solamente a nivel textual sino también a nivel literario. Eso me ha llevado a viajar por los 6 continentes, incluido el continente de Antártico, y por supuesto en un reciente y profundo viaje que hicimos junto a mi compañera, amiga y hoy hermana Viviana García, bajo la bandera de un proyecto llamado Cine a la Intemperie, el cual involucró un recorrido por toda América Latina que nos duró alrededor de 3 años con un proyecto de cine montado en una camioneta. Ahora vamos a ir un poquitito a lo que es Cine a la Intemperie, pero antes le quería comentar un poquitito también a la gente para que la conozcan a Griselda. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, especialista en periodismo, fotografías y aventuras y viajes. Digamos, uno cuando habla con Griselda, yo tuve la oportunidad de conocerla hace muy poquito y la verdad que empieza a contar los lugares por donde estuvo y la verdad que es increíble. Estuvo por el Tíbet. ¿Por dónde más estuviste? Así por Mongolia. Lugares así muy, muy ajenos a nuestra cultura, ¿verdad? Sí, todos los continentes en sí guardan magias culturales intrínsecas. Y lo que... Se cortó. Bueno, ahora estamos de nuevo intentando ver si la podemos ubicar a Griselda. Bueno, ahora sí, después de unos problemitas técnicos que tuvimos, no nosotros puntualmente, sino en la provincia de Salta, volvemos a estar en comunicación con Griselda. Gri, ¿me escuchás? Te escucho, Patos. Acá estamos en sintonía de nuevo. Ahora sí. Bueno, estabas contando puntualmente un poquitito el tema de que cada continente, digamos, te ha marcado, porque, bueno, tiene una historia, tiene algo profundo, que quizás es también como algo cotidiano, ¿no?, que nosotros vivimos, pero a veces el extrañamiento también te hace verlo de otra forma, ¿verdad? Sí, así mismo, es como mirarse en otros espejos. Uno siempre está acostumbrado a ver las mismas cosas, las mismas circunstancias, una misma vida, y entonces al no salir de esa burbuja o de ese círculo, no comprende que puede haber más allá y que hay otros espejos en donde mirarse y en donde también sentirse identificados, ¿no? Que el hecho de salir de una frontera, que el hecho de poder probar otra comida, no significa que no haya puntos de semejanza. Al contrario, enriquece muchísimo la vida de uno el hecho de poder entrar en contactos con otras culturas, y el de poder no solamente saber, sino vivirlas, hacerse amigas de esas culturas y poder aportar a la propia de uno. Tal cual. Yo estaba pensando recién, Gri, a ver si te parece más o menos, el tema de lo que, bueno, cuando uno estudia semiótica, ¿no?, el tema de tema motivo, digamos, los temas en la humanidad son los mismos, digo, acá en la China, en Tíbet, digamos, el amor, la soledad, digamos, los temas son diferentes, son los mismos, pero con diferentes, digamos, entornos quizás a veces. Por supuesto, es así mismo. O sea, las personas sufren los mismos problemas. Las personas, hay códigos universales, ¿no? Por ejemplo, la sonrisa es un tema emotivo universal, ¿no? Pero hay diferentes modos de sonreír. el saludo es un tema emotivo universal, pero hay diferentes modos de saludar. Tal cual. Algunos nos saludamos con unos besos y otros se saludan simplemente apoyando la mano en el corazón. Tal cual. Es un beso que te dan. Tal cual, algunos compartimos un mate, otros capaz que comparten otra bebida, otros capaz que comparten otra comida, digamos, de eso se trata también un poco viajar, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí, volviendo un poco al último proyecto, porque en realidad, digamos, el que ha hablado con Griselda sabe que no es el único proyecto, y supongo que no será el último, por lo que la he conocido en este poco tiempo, digamos, es muy emprendedora, y bueno... Pero el último proyecto, Griselda, puntualmente, lo que es Cine a la Intemperie, que la verdad que ha dado tantos frutos, ¿verdad? Sí, ha sido un proyecto muy lindo, se ha llevado adelante con muchísimo esfuerzo, como todo proyecto independiente que no involucra ánimos comerciales, todo se hace a pulmón a partir del espíritu y la solidaridad de la gente que apoya causas sociales de proyectos culturales gestados de manera independiente. Todo ha sido con mucho ánimo, porque todos los esfuerzos que hemos hecho para poder concretar el Cine a la Intemperie, que en definitiva trató de un giro por América Latina, difundiendo el cine independiente en aquellos lugares, en aquellos pueblos, aldeas y comunidades donde no había acceso a este arte audiovisual, todo lo que hicimos en pos de lograr estos objetivos valió la pena. Y acá te voy a involucrar lo que significa cada lágrima, cada discusión, cada portazo, cada negativa, cada puerta que se cerraba. Y poder entender que a pesar de todos esos obstáculos, todas esas piedras que tuvimos en el camino, pudimos entender cómo caminar sobre ellas, rodearlas, levantarlas en algunas ocasiones, es realmente muy satisfactorio. Verdaderamente que sí, digamos. Yo cuando me acerqué al proyecto, obviamente por internet, de paso comento, es www.cinealintemperie.com.ar. Digamos, puntualmente cuando empezamos con Paula también el tema del proyecto, nos acercamos a Cine a la Intemperie y la verdad que hemos visto tantas cosas que han ido logrando, que nos parecía algo, digamos, como muy preparado, pero es un poco también lo que decís vos, se va dando en el camino, lo cual no quita que no tenga trabajo. Hace poquito estábamos charlando de que llega un momento que se convierte en pleno trabajo. Uno desde que se despierta hasta que se acuesta está pensando que dónde va a dormir, que dónde va a comer, que cuál es la próxima parada, que cómo se cruza la frontera. Pero bueno, es un poco también esa adrenalina por viajar, ¿verdad? Todos son los elementos y los condimentos del proyecto. Tiene que ver, sí, es 24 horas de estar trabajando, pero uno es consciente de por qué está trabajando y para qué está trabajando. No hay ningún tipo de queja en este tipo de trabajo, que al fin y al cabo también es parte de lo que significa la vida de un viajero. Un viajero tiene ciertos trabajos mientras viaja, que no debe dejar de lado, que no debe olvidar, que no debe desatender. Y no solamente son trabajos de tareas domésticas, son trabajos también ligados a una moralidad. Porque cuando uno también viaja, sale de un círculo en el cual fue criado y se expone a diferentes realidades que son más positivas o menos positivas. Entonces, ¿cómo uno va a afrontar esas nuevas ventanas? ¿Cómo uno va a abrir esos nuevos fogazos de aire que vienen con diferentes ánimos, con diferentes intenciones? Entonces, también tiene que ver con un trabajo que está ligado al tipo de moralidad, al tipo de integridad, al tipo de conservación de valores y principios que uno expone cuando avanza en un proyecto. Señor Intemperie tuvo que ver con eso y también tuvimos que trabajar no solamente individualmente, sino en equipo, de cómo iba a ser nuestro pilar ideológico, nuestro sostén moral con respecto a todo este viaje. Tener una coherencia conceptual en lo que estábamos haciendo, ¿no? Exactamente. Bueno, para los que se están prendiendo recién, les cuento, la que está hablando es Griselda, que junto a Viviana García, también vamos a presentarla a Viviana, aunque no esté presente con nosotros charlando, está presente, digamos, en el proyecto. Ella es fotógrafa, productora, y, digamos, contanos ahora sí un poquitito quizás más del viaje de Cine en Intemperie. Gri, ¿cómo es que nace la idea? ¿Cuándo te sumaste vos y esas cosas? Bueno, Cine en Intemperie nace con, con la firme convicción de poder difundir el cine independiente latinoamericano, ese cine que muchas veces contiene grandes mensajes, que narrativa y estéticamente están bien logrados, con muy poco dinero, pero bien logrados, y que de repente no pueden entrar a los parámetros comerciales o a estos espacios de difusión comercial por diferentes motivos, porque o no existe un caché de saber, de poder entender que está dentro de un círculo selecto de personas que va a poder mostrar su documental, o porque tal vez la temática del documental no conviene al país que se muestre por diferentes circunstancias, porque son denuncias, porque hay polémica, porque puede haber un disturbio social a partir de que se muestre esto, ¿no? Son documentales que en definitiva apuntan a mostrar realidades sociales, sean desde un aspecto muy positivo o desde un aspecto negativo, de las cosas que se están haciendo muy bien y de las cosas que se están haciendo mal. Entonces, todos estos documentales, había una necesidad de querer mostrarlos, de querer poder, de poder difundirlos. Por un lado, Cine Intemperie tenía ese objetivo. Y por otro lado, estaba el objetivo de poder acercar el arte audiovisual hacia la gente que jamás lo había visto. Exactamente. Había entonces dos esferas invisibles, o más que invisibles, no visibles, que queríamos mostrar. Por un lado, el cine independiente que no se mostraba. Y por otro lado, a las comunidades, pueblos o aldeas que jamás habían tenido acceso a la cultura audiovisual y que tampoco muchas veces la gente tenía idea de que existían, porque el mundo es así. Exactamente. Solamente conocemos muy poquitos lugares. ¿El cuánto por ciento del planeta Tierra sabemos, lo podemos entender? En la mente muy poca gente lo abarca. Exactamente, exactamente. Y entonces, el que lo abarca sabe que no lo puede entender, digamos. Es la primera forma de abarcarlo. Exactamente por ahí, ¿no? Sí, y entonces lo que pasó fue que Cine Intemperie decidió crear un proyecto para poder hacer esto, cumplir estos objetivos. ¿Cómo fue? Nació Cine Intemperie, nació esta manera alternativa de difundir la cultura audiovisual, que se basó principalmente en acomodar una camioneta con todos los equipos necesarios para conformarla en un cine móvil. Se montó un equipo de sonido, una pantalla gigante, un reproductor, un proyector, se hizo una convocatoria a los realizadores y realizadoras argentinos para poder que esta gente que no había mostrado su material, que tenía su película guardada con él y con el miedo a poder difundirla, pudiera tener esta oportunidad. Entonces, se armó todo el proyecto y el 24 de junio salimos desde la ciudad de Córdoba, en ese momento en una vieja estanciera, arrancamos rumbo a América Latina. ¿Cómo era el nombre? La estanciera se llamaba Juana, por Juana Zurduy. Incluso también fue un llamado a nuestros fans en ese momento para ver qué nombre les parecía que pudiéramos poner a la estanciera. Y hubo muchos. Hubo, por ejemplo, otros que decían, bueno, ¿y por qué no le ponen ahí Candela? O cosas así. ¿Y el nombre, nombre de la segunda, Gris, cómo era? El nombre de la segunda también fue en honor a una heroína en la lucha independentista, ¿no? Se llamaba Macacha, que es el apodo de Magdalena Ruiz de Tejada, que fue la esposa de Güemes, un gran personaje acá en Salta. Sí, y del país, digamos. Por suerte ahora se está revalorizando un poquito. Contame, me quedé un poco con el tema de, no habíamos charlado esto, ¿cuál es para vos, digamos, las sensaciones que sentiste en ese momento, si se puede llegar a describir, de la gente que por primera vez tenía un acercamiento al cine? Sorpresa, mucha sorpresa, y no solamente por la propuesta del cine, sino por nuestra llegada. Y ahí está el punto de la cuestión, cómo al fin y al cabo una visita inesperada deviene en una sorpresa para un pueblo entero. Y tenía que ver con eso, después uno analizando, obviamente cuando uno regresa de los viajes comienza este proceso de reflexión, tenía que ver con cuán importante podía ser el poder llegar a los pueblos en donde la gente naturalmente no llega y sentir ellos que solamente un par de horas podían cambiar una tarde o transformar la tarde de todas sus vidas. Podíamos haber llegado sin nada, nosotros llegamos con una propuesta que añadió y hizo un plus a esta visita inesperada, y tuvo que ver con el cine. El cine, en definitiva, terminó visitando el pueblo, y el pueblo terminó no solamente acudiendo a algo que jamás lo había visto, jamás había tenido la oportunidad de ver, sino también acudió al hecho de que alguien los había ido a visitar. Exactamente, es como para una... mí, sí, te decía, es como una visita, digamos, plural, digamos, ¿no? Sí, una... Es el hecho de... Incluso me recuerda al punto de saber que vas o a los orfanatos de niños que jamás esperan que los visiten, y de repente cae alguien inesperado diciendo, quiero ver a Juanito. Y Juanito, en su corazón, siente esa emoción tremenda de que alguien pensó en él. Lo mismo pasa a nivel magnitud con lo que hacíamos nosotros, de poder saber que de repente alguien ingresaba en esos pueblos, y qué bueno, porque se llevan de nosotros, ¿qué se llevan de nosotros? Incluso no es que se quedaban ellos con lo que nosotros llevábamos, que perfectamente podían haber quedado realmente con una idea de lo que era el cine, una forma en que se proyectan las imágenes, qué significa cada cosa. Lo más importante era saber, sinceramente para mí, qué es lo que nosotras nos estábamos llevando. Exactamente. Y creo que fue mucho más lo que yo me llevaba que en definitiva lo que yo dejaba. Seguro que es así. A mí se me venía también a la cabeza el tema de cuando uno está en casa a veces y está medio aburrido algo, y de golpe también cae un amigo, digo, qué bueno que está eso, ¿no? Así que me parece que también es un poco por ahí, y todas esas cosas juntas también, ¿no, Gri? La impronta del proyecto fue esa, el de poder ir pintando caricias, si se quiere, en las comunidades que fuimos visitando. Caricias que también estaban teñidas o tenían los colores del cine. Pero definitivamente fue el poder llegar a abrazar donde tal vez nadie llegaba a abrazar, y dejarte abrazar por quien tal vez mucha gente no abrazaba. Entonces Cine a la Intemperie tuvo que ver con eso, y todas las sensaciones que tuvimos también estaban ligadas a este sentimiento de la sorpresa, de la emoción, del querernos dejarnos ir, del decirnos queremos otra, del decirnos viene el próximo sábado, ¿cuándo es que regresan? El de querer ellos armar su cine, o sea, las circunstancias de lo que disparaba nuestra visita eran diferentes. Mucho también tenían la sorpresa de que éramos dos mujeres que andábamos por América Latina. Las preguntas de las propias mujeres más adolescentes, más jóvenes, a nosotras, que nos parecía una obviedad, para ellos les parecía algo que imposible, el hecho de preguntar, pero ¿cómo es que tienen carnet de conducir? ¿Por qué las dejan manejar? ¿Cómo es que, en dónde van a dormir? Y si no les da miedo. Una serie de preguntas que a nosotras nos resultaban hasta risueñas quizás, pero para esas personas no. Para esas personas eran críticas y fundamentales al no poder entender por qué hacíamos eso. Tal cual. Gri, te hago una consulta ya como para ir despidiéndonos. Contanos un poco en qué estado está ahora Cine a la Intemperie y con qué van a seguir. Bueno, Cine a la Intemperie está en un descanso, Pato. Merecido. Está en un descanso de enero, creo que después de casi 3 años viajando en las rutas, como les va a tocar a ustedes con su gran proyecto Radio Mochila, que saben que hay mucha gente que los está apoyando, sobre todo acá Salta tiene una hinchada bárbara. Estamos en el momento en donde vamos a pensar varias cosas, pero al mismo tiempo estamos haciendo el documental y estamos escribiendo el libro de Cine a la Intemperie, que en algún punto va a resumir o intentar resumir lo que fue toda esta travesía. Vamos a hacer una gira por Argentina a mediados de este año, en donde vamos a presentar estas ambas obras y poder devolverle al pueblo argentino y quizás después también al pueblo latinoamericano todo el apoyo que nos han dado y la concreción de un sueño. La concreción de un sueño que gira América Latina y que fue posible gracias a una interminable cadena de favores que fueron los corazones de los propios pobladores de América Latina. Y el libro tiene que ver con sorpresas que va a tener el pueblo, porque estoy pensando varias cosas en donde el libro va a tener que pertenecer a todos, y no solamente a la autora, a la que escribe, sino que también es algo que va a construirse con todas las personas que nos ayudamos. Buenísimo, entonces. Bueno, sí, de eso se trata también el tema de viajar. Es un poco la sorpresa, y para todos los viajantes como nosotros, como vos, digamos, es fundamental el tema de la solidaridad y el amor de los pueblos, que es más de lo que uno piensa o de lo que uno puede pensar en el momento de planificar, que aunque uno no planifica la solidaridad y esas cosas, uno a veces lo tiene en cuenta como un factor más, y en definitiva termina siendo a veces un factor fundamental de este tipo de proyectos, ¿verdad? Así mismo, Pato. Así es. Entonces, bueno, entonces repetimos para todos los que le interese el tema del cine, de los cines rodantes, de los cines móviles. Las chicas también participaron. Perdón que le dije las chicas, ¿no? Pero bueno, es una cuestión cariñosa, no de género. Participaron también en un encuentro que hicieron en México. Y la verdad que está muy bueno el proyecto, y sobre todo con lo que piensan seguir. De mi parte, verdaderamente fue un placer conocerte, Gri. Y bueno, te agradezco también por la comunicación con Radio Minca y el Grito Latinoamericano. Y supongo que queda tendido el puente como para el día de mañana, cuando empiecen a promocionar y a ver el tema del libro y el documental. En Jujuy, supongo que los chicos acá tienen abierta una puerta también para ustedes. Pero por supuesto, cuenten con nosotros y con toda la información que podamos brindar. Apoyamos todo tipo de causas que estén ligadas a las comunidades, y eso es algo que deberíamos tener conciencia todos. También te agradezco tu amistad, también les agradezco el empuje, y cuenten con nosotros para cualquier cosa que podamos ayudarlo, tanto desde Radio Minca como desde el proyecto que llevan adelante ustedes, Pato. Y me despido con una cosita. Dale. Que me parece que está bueno. Dale. Que lo dijo, bueno, un gran escritor, periodista, forjador de países, que fue José Martí. Sí. Y dijo algo muy puntual, que dijo que una idea justa en el fondo de una cueva puede más que un ejército. Quizás sean nuestros proyectos el punto o el ápice de esa idea justa que pueda causar revoluciones desde las bases, desde los pequeños esfuerzos. Siempre vamos a poder más desde esta parte de los corazones, desde la parte del amor, el de poder acercarse y el de realmente entender el concepto de solidaridad. Siempre vamos a poder más que un ejército. Esa es la reflexión final, y creo que vale. Bueno, te agradezco mucho, mucho por el momento y lo que nos acabas de dedicar. Seguimos entonces con más Grito Latinoamericano. Minca, Minca, 88.7, 88.7, el asentamiento del legal. Al, al.